pongo bien rumbero. Cuando llega el carnaval, yo me pongo bien rumbero. Porque todo el mundo sabe que yo soy carnavalero. Porque todo el mundo sabe que yo soy carnavalero. Bailo del timbo al tambo porque soy carnavalero. Y bailo del timbo al tambo porque soy carnavalero. Porque soy carnavalero. Pa' que lo baile Lauren y Anthony de Jesús. En la esquina Laura. Y también lo bailan en Cartagena, en Santa Son así, ¿ah? ¿Eh?